CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañana de Radio. Adriana D'Ambrosio, que está allí en los controles técnicos. Juan Acevedo, representante de la Asociación de Funcionarios Postales, nos indicó que siguen negociando con el Ministerio de Industria lo que es la necesidad de reincorporar mayor personal para competir sobre todo en el ámbito postal, donde hay muchas empresas privadas. Allí hay dos temas. Uno tiene que ver con el presupuesto quinquenal del gobierno del año que viene. Y otro tiene que ver con economías ahora y reglamentos ahora del actual Ministerio de Economía, de aquellos de que cada tres que salen, dos ingresan. Eso ha generado problemas en el correo, en la búsqueda, reitero, de la necesidad de mayor personal. Ellos apuestan a seguir negociando con el Ministerio de Industria, que ha sido el interlocutor que han tenido con el Poder Ejecutivo, y al respecto nos decían lo siguiente. Alguna cosa arriba de la mesa, pero todavía no, seguimos negociando. ¿Qué es lo que se aduce? ¿Problemas en relación a que por el año que se está, en la altura, es complicado hablar de ingreso? No, eso ya tampoco despejado. El problema básico son los recortes presupuestales y la falta de voluntad política de la economía, básicamente. Explícame bien, porque el recorte presupuestal es, cuando hablas de presupuesto, ¿hablas ya de presupuestos establecidos o presupuestos que se tendrían que dar recién a partir del presupuesto quinquenal del Parlamento? Y ambas cosas. Porque hay un problema ahí para el ingreso con la limitante del 3x2 y el recorte de las vacantes que existen y que no se cubren, digamos. Y también, por otro lado, hay tema de no poder modificar a raíz de todos los recortes el rubro cero. Hablamos con este tema nosotros con el ministro Murro, y Murro se ofreció a poder trabajar, más allá de que sé que usted está trabajando con el Ministerio de Industria por el tema de esta especie de intervención que hay a nivel de correo, pero digo, ¿podría sumar también al Ministerio de Trabajo a la discusión? Por el momento estamos en el ámbito y estamos por lo menos tratando de concretar cuestiones concretas. Después no tenemos problemas, en realidad, eso no. El Poder Ejecutivo para nosotros es uno solo. ¿Y en relación a la dirección, se han podido limar alguna pereza, se han acercado? ¿Al directorio? Sí, al directorio. No, es un actor omiso, pasivo en este tema. No está negociando ni está participando en la. ¿No hubo la posibilidad de conversar con la presidenta? Y para nosotros lo que pasa es que la presidenta no tiene ningún poder de decisión. Entonces es como conversar con... estamos conversando directamente con el Poder Ejecutivo, que es el que tiene que hacerse cargo de todo este problema, ¿no? Que es el Ministerio de Tutela y son los responsables políticos de la situación. Le pidieron por último sacar el tema de la renuncia del directorio como forma de flexibilizar o por lo menos generalizar un poco más la negociación, ¿o no? No. Cambiamos de tema y en este caso el representante de la Organización Panamericana de la Salud, Giovanni Escalante, en Uruguay, habló de lo que es el avance de nuestro país sobre temas vinculados al área de la reproducción y la sexualidad y también los desafíos que todavía se tienen en relación al tema de la violencia de género, vinculado al tema de derechos humanos. Escuchamos lo que decía Escalante. Estamos muy contentos, muy, muy felices por los importantes logros que tiene el gobierno y el Estado uruguayo. En particular, saber que ha sido un proceso de construcción y realización de los derechos económicos, sociales y culturales, porque está enmarcado en los reglamentos, en los acuerdos internacionales sobre los derechos humanos, y vemos cómo Uruguay ha sido uno de los países que ha mostrado las posibilidades de lograr configurar todos estos derechos de manera eficaz, efectiva y con la plena participación de la población, y en particular los derechos sexuales y reproductivos, que son derechos fundamentales de las personas, son derechos inalienables. Y justamente estaba revisando el material de sistematización y vemos que están todos los ingredientes principales, en particular por la vocación del gobierno de impulsarlas constantemente. En segundo lugar, por la participación del Parlamento a través del desarrollo de leyes fundamentales para garantizar los derechos sexuales y reproductivos. En tercer lugar, la participación de la sociedad civil y la participación de la población en su conjunto. Hemos podido ver cómo estas leyes, estos avances, están realmente poniéndose en la práctica, en los servicios de salud, en los establecimientos públicos y en las familias, en los hogares. Nos preocupa mucho, obviamente, la violencia basada en género y generaciones, que es un tema que está afectando a América Latina, pero estamos viendo cómo el gobierno uruguayo está tomando acciones para su reducción. Entonces, yo felicito realmente cómo se está llevando a cabo este tipo de iniciativas y cómo el gobierno de Uruguay ha logrado construir un proceso tan importante en estos últimos 15 años. Gracias. Ahí tenía entonces a Escalante. Vamos a adelantar la pausa, D'Ambrosio, porque después vamos a estar escuchando lo que fue la conferencia del secretario ejecutivo del Frente Amplio, a través de Javier Miranda, que dejó mucha tela para cortar. Hubo reunión del secretario ejecutivo del Frente Amplio. Javier Miranda luego realizó una conferencia de prensa donde confirmó que se van a aceptar los cargos de contralor en entes públicos y los servicios que allí lo determine el presidente Lacalle Pou, quien seguramente sea confirmado como la fórmula ganadora del balotaje junto a Beatriz Argimón el próximo viernes por parte de la Corte Electoral. En lo que tiene que ver a esa información, el propio Miranda dijo que sí, que todo hace pensar que ese es el camino que va a terminar definiéndose a partir de las ventajas que tiene Lacalle Pou y los votos que quedan observados, más allá de que también confirmó que se va a ir a intentar recuperar también algún voto en los votos anulados. Pero que es una tarea demasiado, parece difícil, respecto a remontar lo que son los números que hasta ahora marcan esa ventaja de Lacalle Pou. Dijo también que dentro de del ámbito de conducción de Frente Amplio hay sectores y personas que han marcado que creen que el propio Domingo Martínez tenía que haber reconocido la derrota. Reitero, dentro del propio Frente Amplio, esto lo confirmaba Miranda. Sobre algunas situaciones vinculadas al ámbito castrense que ha repercutido el tema militar, sobre lo que han sido declaraciones del Centro de Retirados Militares y su presidente Silva en relación a que podría haber una sonada si gana Lacalle Pou, propiciada por el Frente Amplio y el PCNT, y que los militares estarían prestos a poderla reprimir, dijo Miranda que no quiere entrar en provocaciones. Sobre el tema Techera, este militar que se grabó haciendo una serie de amenazas, dijo que el tema está en la justicia. Y sobre Manini Ríos, allí sí dijo que sobre el video que sacó a la hora de lo que fue su mensaje hacia los militares, él considera que tiene que haber una declaración más contundente de los otros partidos políticos y que se lo ha hecho saber al Partido Nacional. En relación al tema parlamentario, dijo que en caso de ser oposición, darán gobernabilidad. Nosotros le preguntábamos también si algunas leyes que se han manejado serán aprobadas por parte del Frente Amplio. Algunas sí, algunas no. Veremos, dijo, qué dice cada una de ellas, marcaba en este caso Miranda. Sobre los liderazgos, dijo que en realidad no se designan, esos liderazgos nacen. Todo apunta a que Mujica lo va a hacer. Sobre Martínez dijo que no se habló nada de que fuera nuevamente candidato a la intendencia de Montevideo, ni cuál va a ser el papel que cumpliría en el futuro. Vamos a escuchar lo que decía Miranda, comenzando con el tema de Manini Ríos. Señalar que vimos con muchísima preocupación, desde luego, las manifestaciones del ex general retirado, en realidad, Manini Ríos, y además en el contexto de una editorial de una revista que fue además divulgada en redes por el Centro Militar, que además se da en el contexto de una serie de declaraciones que no son ni del viernes ni del sábado, que son anteriores todavía, de cartas democráticas dudosas y claramente de intentos de generar división entre los orientales. Desde luego las rechazamos, creemos que son profundamente condenables y nos hubiera gustado además que los actores de todo el sistema político, de todo el sistema político uruguayo, se hubieran pronunciado condenando las manifestaciones antidemocráticas expresadas a través de estos de estos comunicados. Quería agregarle a propósito de esto que Carlos Silva, el presidente del Centro Militar, declaró a BTV Noticias hace minutos, esto todavía no salió al aire porque la nota fue ahora, pero me lo acaban de pasar, que tiene la información de que el Frente Amplio y el CNT de alguna forma están vinculados como para poder realizar desbordes sociales ante un gobierno de derecha, y que entiende que las fuerzas militares están preparadas para poder reprimir ante la sociedad, pero reprimir de verdad. Reprimir significa todo. Esto dijo Carlos Silva en una nota de TV que va a salir al aire a las 7 en la edición central. ¿Qué opinión le merece? No vamos a entrar en ninguna provocación. No vamos a salir de los llamados a la paz y a la unidad. No nos vamos a apartar un milímetro de la convocatoria a las jornadas democráticas dentro de los carriles institucionales. Sin duda, no vamos a aceptar ningún tipo de estas provocaciones. Pretendemos que todas las fuerzas políticas se expresen en el mismo sentido. De todas maneras, en la jornada trascendió también un video de un ex militar, Carlos Techera, que hizo importantes acusaciones al Frente Amplio. Se refirió insultantemente al presidente de la República y a otros dirigentes y amenazó justamente con volver a los tiempos del 73, aclarando que iba a ser peor que en ese entonces. ¿Está al tanto de esa situación? Estoy al tanto. Sé de los movimientos a nivel del sistema de justicia que se están procesando respecto a eso, e insisto, como fuerza política, como presidente del Frente Amplio, lo expreso, no vamos a entrar en ningún tipo de provocación. No vamos a ser funcionales a aquellos que con respaldo o sin él pretenden generar incertidumbre entre los orientales. Vamos a seguir los caminos democráticos, de diálogo democrático, a través de la institucionalidad democrática de este país, del diálogo de los partidos políticos y de la cercanía de los partidos políticos para no permitir que pretendan instalarlos la división entre los orientales. ¿El Frente Amplio está preparado para hacer oposición? Absolutamente. ¿Se le va a hablar a la militancia? ¿Se va a hacer alguna exposición de repente? El Frente Amplio es el principal partido político de este país. Por quinta vez consecutiva, es la principal fuerza política de este país. Digo con respecto a la elección de octubre, ya no de noviembre, que insisto que no necesariamente, no es interpretable que la totalidad de los votos obtenidos ayer por la fórmula Martínez Villar responda al Frente Amplio, porque quiero ser justo con aquellos que sin ser Frente Amplistas respaldaron la fórmula Martínez Villar, y lo quiero destacar. El Frente Amplio está preparado para hacer oposición, el Frente Amplio está preparado para hacer gobierno. Y va a ocupar con responsabilidad, como lo ha hecho siempre, el lugar que la ciudadanía decida. Álvaro Delgado, hace un rato, vocero evidente, uno de los mayores colaboradores de la calle Pou, dijo: no hay post-Frente Amplio sin el Frente Amplio, y vamos a hablar y a tratar algunas leyes. ¿Están dispuestos? Por supuesto, pero es que no solo estamos dispuestos a futuro, lo hemos estado también en estos días, en particular con el senador que usted menciona. Sin duda, es fundamental el diálogo entre partidos. Permítame decir esto. La campaña electoral para la determinación de la presidencia, de quién va a ser el presidente de la República, en particular, porque la parlamentaria quedó decidida en octubre, terminó ayer. Es cierto, en mayo tenemos una instancia electoral fundamental que es la de los gobiernos departamentales, y sin duda es una instancia relevante para todos los partidos políticos y desde luego también para el Frente Amplio. Pero la campaña electoral de Balotage terminó ayer. Hoy nos parece central, a ver cómo decirlo, cambiar el chip de la confrontación política. Seguimos teniendo proyectos diversos, vamos a defender aquello que nosotros pensamos que es el mejor proyecto, pero desde luego la forma de diálogo y la forma de articulación cambia en lo que es una campaña electoral para decidir una elección a lo que es ahora una instancia distinta, que es la construcción conjunta. Nadie tiene mayoría parlamentaria en el Uruguay, nadie. ¿Sí? Nuestra fuerza parlamentaria representa aproximadamente el 40% de todo el Parlamento. Luego, sabemos que somos absolutamente imprescindibles para el gobierno del país, sea el lugar que nos coloque la ciudadanía con respecto a la presidencia de la República. Miranda, si el Frente Amplio se confirma que efectivamente va a ser la oposición, por un lado, ¿está dispuesto a integrar los órganos del Contralor que el otro candidato dijo ofrecería si es elegido finalmente presidente de la República? Sí. Lo otro que le quiero preguntar, acerca de la campaña electoral para las municipales de mayo que usted acaba de anticipar, ¿hay algún diálogo entre la dirigencia del Frente Amplio para, por ejemplo, establecer si quien fue candidato en el balotaje en las elecciones, Daniel Martínez, puede volver a repetir la posibilidad de ser intendente? No, no, hasta hoy no hay ningún diálogo. Hasta hoy no hay ningún diálogo. Muy bien, perdón. Hay un sistema político fragmentado, ¿verdad? ¿Qué pasa si la mayoría que construye la coalición multicolor propone proyectos que pueden llegar a desandar caminos que se han avanzado en este tiempo? ¿Cómo será ese debate? Se dará la batalla parlamentaria que haya que dar, intentando generar los argumentos para no retroceder en lo que ha sido la conquista de derechos. Nos parece que es uno de los temas centrales y que seguramente va a jalonar la discusión política en los próximos tiempos. Es indudable, esta situación de multiplicidad de partidos en el Parlamento, donde ninguno por sí mismo logra las mayorías, exige el mayor nivel de articulación y diálogo que se va a tener que buscar. Y por supuesto somos actores centrales en eso, ya que somos, insisto, la bancada parlamentaria más importante del país. En el caso de que efectivamente se concrete eso de que el Frente sea oposición, ¿quién va a ser el líder de esa oposición? No sabría decirlo porque esas cosas además no se decretan, ¿no? ¿No debió haber llamado ayer Martínez anoche entonces? Usted habla y parece que ya asume que no van a dar las cuentas para ganar el Frente Amplio. ¿No debió haber llamado Martínez a la calle Pau anoche, como se le sugirió de base de candidato? Mire, yo creo, no sé quién se le sugirió. Usted sabe que yo no tengo constancia que se le haya sugerido. ¿Debió haber llamado Martínez, que es la pregunta? Bueno, no tengo, no es una pregunta que yo deba contestar o pueda contestar. Yo creo que lo que hizo el Frente Amplio era lo que tenía que hacer, la actitud que asumimos de la que debía hacer es, dado que la diferencia entre los votos observados y la diferencia entre las dos fórmulas superaba los votos observados, me parece de total responsabilidad y lógica simplemente no dar por cerrada la elección. Desde luego es opinable si era mejor o no. Ahora, la discusión central no es esa, si llamó o no llamó, creo que eso entra dentro del anecdotario. Aquí lo que interesa es cómo se articula políticamente el país en la construcción política general hacia adelante, más allá de un hecho puntual. Insisto, la lógica de campaña, ¿sí?, culminó ayer a las 19:30. Y presidente, la llamada de Vázquez a la calle reconociéndole, según dice la calle, la victoria, ¿no marca la conducta que debió haber asumido? A mí no me consta que el presidente Vázquez haya llamado a la calle reconociéndole la victoria, discúlpeme. Tengo otra versión. ¿Cuál es la versión suya? No, que efectivamente sí lo llamó, pero que justamente le dice... Pero creo que lo dice el propio Lacalle, tendría que volver a ver las grabaciones, pero creo que dice que simplemente lo llamó el presidente Vázquez y que en razón de que justamente que los números no dan, no lo llama para felicitarlo por la victoria, pero hace una cosa correcta, el presidente lo dice muy bien. A ver, miren, diálogos entre los partidos, incluso cuando estamos en plena confrontación electoral, la hay. La hubo antes de anoche y la hubo anoche también, no tengan la menor duda. O sea, acá no somos tribus arrinconadas bombardeándonos de ninguna manera. hay madurez política en este país. Por eso es que exigimos madurez política para aislar aquellas manifestaciones antidemocráticas que ponen en jaque esta madurez política. A propósito, ¿usted intentó contactos antes del domingo con el Partido Nacional? Sí. ¿A raíz del video de Manini Ríos? No exclusivamente a raíz del video de Manini Ríos. ¿Usted fue a la sede del Partido Nacional? No fui a la sede del Partido Nacional. ¿Qué otros temas invocaron? Pero, a ver, cosas tan naturales como cómo se va a desarrollar el domingo de noche, dónde van a festejar ustedes, dónde vamos a festejar nosotros, cómo garantizamos que esos festejos sean lo más abiertos y libres posible, que no generen... Hay todo un tema, insisto, de madurez, de cultura, de buen diálogo, que nos permite hacer esas cosas. Es absolutamente natural. Como vamos a salir ahora en lo inmediato, a partir de... Yo pensaba salir hoy mismo, se me atrasó un poco. Vamos a salir a recorrer el país, a dialogar una vez más con aquellos que nos votaron, los Frente Amplistas y los no Frente Amplistas, a dialogar, agradecer el esfuerzo, la formidable movilización que tuvimos, pero además a escuchar y a recibir. Creo que es fundamental otra vez... Insisto, la madurez política de todos los partidos exige que tengamos ese diálogo con la población permanentemente, que es recorrer los territorios para reconocer esfuerzos y para escuchar los puntos de vista actualmente. Mañana mismo empezamos a recorrer todo el país para dialogar con nuestras compañeras, nuestros compañeros, agradecerles, pero además también con la población en general. ¿Sale usted como presidente con más dirigentes o cómo va a ser? Yo voy a salir como presidente del Frente Amplio, es un deber institucional en mi carácter de presidente, pero sin duda van a salir también otros actores, otros dirigentes de la fuerza política. Si Mayanes no se presenta a la Intendencia de Montevideo y tampoco tiene un cargo, un puesto en el Senado, ¿qué pasa con... como líder? No sé. ¿Cómo lo observas? No sé, son demasiadas hipótesis que no puedo manejar en este momento. ¿Marcelo Sivillán sale con usted? ¿La recorrió? No lo tengo previsto en inmediato. ¿El secretario hizo autocrítica sobre qué cosas se pudieron haber hecho mejor en la campaña teniendo en cuenta que la diferencia? Sí, por supuesto. ¿Qué aspectos? No, te quede tranquilo que vamos a seguir analizándolo. Cuenta la leyenda que le preguntaron a Deng Xiaoping, el viejo dirigente chino allá por 1979, qué opinaba de la Revolución Francesa. Y dijo que no tenía una opinión formada porque era un hecho muy reciente como para poder valorarlo. ¿Hubo alguien, le expresó alguien dentro del Frente Amplio su deseo de haber reconocido la derrota la noche de ayer? Sí, claro. Opiniones hay múltiples. El tema es cómo se sintetizan esas opiniones y se genera una opinión individual. ¿Le transmitieron malestar del Partido Nacional por no haberlo hecho? No. ¿Por qué, sin caer en la autocrítica, lo que usted está mencionando, el líder chino, por qué cree usted que el Frente Amplio perdió entonces? ¿Qué pasó en este tiempo? Mire, yo le insisto, usted quiere hacerme decir cosas que yo no dije. Primero, yo no dije que el Frente Amplio había perdido y he sido especialmente cauto y razonable en la forma de expresarlo. Entonces no se la voy a dejar pasar. Y en temas de autocrítica, 1789 está muy cerca. Déjeme mirar un poquito más la realidad. Miranda, si... ¿Se va a hacer autocrítica? Por supuesto. Miranda, si en el Parlamento, que es un Parlamento bastante complejo como está formado, hubiera problemas dentro de, supuestamente, un Lacalle ganador, dentro de lo que es la coalición, en este caso, multicolor, ¿el Frente Amplio se prestaría para darle gobernabilidad a Lacalle? El Frente Amplio es un partido político serio, responsable. Si le toca estar en la oposición, no les quepa duda que va a ser absolutamente responsable en permitir que el país se siga desarrollando, siga manteniendo la solidez democrática y llevando adelante, desde luego, todos los proyectos de ley que sean necesarios. ¿Aún votando las rendiciones de cuentas que la oposición no les votó al Frente Amplio? Bueno, le insisto, déjeme ver cuál es el proyecto de ley de presupuesto y le digo, déjeme ver cuál es la ley de urgente consideración y le digo. Miranda, ¿qué le transmitió el presidente Tabaré Vázquez? Ayer hablé con el presidente Vázquez, hablé antes del acto eleccionario, simplemente la esperanza, la confianza y además yo insisto, lo he dicho reiteradamente, ya no, se lo decía ayer al presidente Vázquez, ya no solo como presidente del Frente Amplio, dirigiéndome al presidente de la República, electo por el Frente Amplio, pero presidente de todos los uruguayos, sino también a una persona por la que tengo una gran admiración y además tengo un enorme afecto. Era el gesto también de un amigo abrazando a otro que además es un referente enorme en términos políticos y en términos humanos. Quería ver si valoran ustedes el rol que jugaron las encuestas, porque antes de la elección todas daban una diferencia bastante pronunciada a favor de la oposición. No sé si eso incidió en generar esas corrientes exitistas y perjudicó al Frente Amplio, por lo tanto. O sea, ¿cómo, qué lectura hacen ustedes del rol que jugaron las encuestas? No lo evaluamos en colectivo. Sí hay, yo he tenido evaluaciones o diálogos con algunos actores notorios, además, que integran los equipos técnicos y asesores, técnicos políticos y asesores de la presidencia del Frente sobre estos temas. Yo no me jugaría tan categóricamente a que las encuestas le erraron. A que el miércoles, cuando salen las encuestas, hay una que sale el jueves, ese no era el panorama que efectivamente recogían, y si estaban erradas. No, creo que falta un poco más de análisis todavía para ser tan categóricos. Miranda, ¿cuánto pesó el voto del exterior? No sabría decirle, tenemos algunos datos sobre la incidencia del exterior. En todo caso, lo que sí me parece relevante es el enorme esfuerzo que hizo el Frente Amplio, efectivamente, de permitir el ejercicio del derecho político del voto a ciudadanos que no residen en Uruguay en este momento, pero que pertenecen a la comunidad política, por eso son ciudadanos. Es notorio que nosotros hicimos un enorme esfuerzo para que aquellos que quisieran venir a votar, facilitarle el acceso. Lamentablemente, Uruguay no tiene una ley que permita el voto de los uruguayos en el exterior, y por eso hay que acudir a estos mecanismos que no son los deseables, porque en definitiva termina siendo el ejercicio del derecho a voto un problema estrictamente económico. Quien tiene dinero puede votar, quien no tiene dinero no puede votar. Creemos, y aprovechamos la oportunidad entonces para ratificar una vez más el compromiso del Frente Amplio en el entendido de la necesidad de que los ciudadanos uruguayos que residen en el exterior puedan ejercer un derecho constitucional como es el derecho político al voto. Con los datos que sí oficialmente maneja la fuerza política y con los recursos que dispuso para ello, ¿no tienen ustedes un cálculo de efectivamente cuánto incidió en la votación final la llegada de compatriotas del exterior a votar por la fuerza política? No, mire, yo, el número, uno de los nueve, se pueden imaginar que yo salí a buscar información, ¿no? Pero lo que pasa es que hay que tener información más o menos fina. Sí tengo desde luego los números de aquellas facilidades que dio el Frente Amplio, pero tenemos datos de cuántas personas, cuántos uruguayos ingresaron al país, uruguayos, no estoy hablando de votantes, sino cuántos uruguayos ingresaron al país. El 22 de noviembre ingresaron 9.511 uruguayos, el 23 de noviembre ingresaron 11.308 y el 24 de noviembre ingresaron 4.926 personas. Esto da, por tomar estos tres días, pero son los días cercanos a la elección, para tener algún tipo de parámetro objetivo y poder evaluar, esto da que habrían ingresado 25.000 personas en estos tres días. Quiero recordar que el padrón electoral, un punto del padrón electoral son aproximadamente 23.000 y pico personas. Aún así se votó menos que en la elección de octubre, es decir que por más gente que haya venido del exterior, según la Corte Electoral, votaron menos ahora en el balotaje que la gente que votó. Eso es así. No, pero digo, el número este es relevante para... Ustedes se imaginan que, pongamos por redondear, no quiero extenderme mucho más, pero de 25.000 personas hay gente que viene habitualmente a Montevideo, o sea que a Uruguay, que no vino exclusivamente por la elección. Entre los que vinieron, no todos son mayores de edad, con lo cual hay un montón de gente que, un montón, no sabría estimar cuánta, no es votante. Y tercero, ¿a qué votó? ¿Vinieron utilizando las facilidades del Frente Amplio? Utilizando las facilidades del Frente Amplio, vinieron 3.912 personas. Ahí tenía la palabra entonces de parte de la conferencia, hay más todavía, era una conferencia que duraba media hora, nosotros apenas pasamos un poco menos de 20 minutos, pero fue una conferencia larga donde se tocaron varios puntos, el Frente Amplio la hizo, el Partido Nacional prefirió por ahora no tener este tipo de salidas, la calle Pou ayer Lo único que hizo públicamente fue comer un asado con amigos, allí por la zona de cercana allí al Punta Carretas, por allí estuvo. Por ahora el Partido Nacional no ha hecho una evaluación, seguramente esperará a que la Corte Electoral avance, con una actividad de coordinación que comienza a las 9 de la mañana, pero con una actividad de conteo de votos observados, y sobre todo respecto a los recursos, que Miranda también manifestaba en esta conferencia, no llegamos a esa parte, pero que confirmaba que obviamente iban a presentar recursos sobre los votos anulados, y que haría que la tarea llegue hasta el próximo viernes. Tuvimos la oportunidad de hablar con el secretario general de la Asociación de Funcionarios de la Aduana, Basilio Pintos, sobre tres temas puntuales. Uno que tiene que ver con la reestructura y el accionar que ellos toman para justamente ir contra esta tercera reestructura inconsulta, de los cambios que se hicieron en los controles, que dicen que son los que venían pidiendo desde hace tiempo, y los éxitos que se han podido tener últimamente, sobre todo en evitar la salida de droga, y el problema que le generan las obras que han comenzado hoy en el puerto de Montevideo vinculado a la celulosa que llegará de la segunda planta de UPM, que abre una serie de lugares que hay que vigilar 24 horas al día y que ellos no tienen el personal necesario para hacerlo. Ellos necesitan personal, no solamente por esto, sino porque además tienen una falencia del mismo en relación a una faltante del mismo a partir justamente de varios lugares complejos, en el sentido de ingreso o posible ingreso de mercadería. Esto obviamente les genera aún más el pedido de la necesidad de, no solamente lo técnico, de que el escáner aparezca de una vez por todas, sino también de los recursos humanos. Escuchamos lo que nos decía Basilio Pintos. Es así, el viernes pasado presentamos una acción de un recurso de resolución contra el decreto ante el Ministerio de Economía y Finanzas, Presidencia de la República, y eso va a ir al TCA, ¿no? Es el camino más largo, lamentablemente, pero bueno, es lo que nos queda por presentar el recurso, ¿no? Uh-huh. Bueno, ya lo presentamos. Uh-huh. Es una acción que se toma a partir justamente de que ustedes siguen sin poder participar de la reestructura, o consideran que la reestructura es mala en sí. La reestructura es mala en sí porque se sigue el despilfarro, el nombrar a dedo, ahora peor todavía, porque primero eran 70, ahora son 82 funciones que oscilan entre 150 y 220 mil pesos cada una. Por lo tanto, sigue el despilfarro sin tomar ningún criterio, es discriminación del director. El director nombra a quien quiere sin siquiera llegar en la carrera administrativa, ¿no? Uh-huh. Basilio, te tengo que preguntar también, porque estuvimos en la conferencia de Pablo Ferreri, su secretario de Ministerio de Economía, en relación a lo que fueron las 3 toneladas que se pudieron en este caso evitar que fueran a África, pero en realidad iban a pasar por el puerto de Tenerife, droga que venía de Paraguay. Y él consideró que justamente esto es producto de los cambios que se han hecho en los controles de la aduana. ¿Esto es así? Sí, exactamente. No es precisamente... Primero que nada, las felicitaciones a nuestros compañeros que hicieron un procedimiento positivo, pleno total, de 3.000 kilos de droga, pero esto es consecuencia justamente de lo anterior. Es el cambiar el criterio ahora, revisar todo como se debe revisar, y lo que AFA viene avisando desde 2013. La aduana del anterior director era no revisar nada, y es la consecuencia de todo esto, ¿no? Una de las cosas que queremos resaltar en todo esto es las carencias que seguimos teniendo, la ausencia del escáner, del famoso escáner, dentado escáner que nos están anunciando, que todavía no se compró, y las carencias de personal que tenemos. Si tuviéramos más personal y más herramientas, podríamos hacer el trabajo mucho mejor todavía. Eso es lo que te iba a preguntar. Ustedes necesitan igual todavía, además de las herramientas, tener recursos humanos, ¿no? Por supuesto, el recurso humano es fundamental. No tenemos gente. Ahora, mirá, más te digo, ayer estuvimos en el puerto hablando con la gente de puerto y con la gente de la superioridad de aduana, por el tema del acceso norte. El acceso norte aparentemente el martes que viene ya se va a implementar, se cierran todos los portones del puerto y no hay gente para los controles del acceso norte. No tenemos la suficiente dotación de personal para hacer esos controles, que tienen que ser las 24 horas del día. ¿Eso es por los cambios que hay por el tema de la llegada de la celulosa al puerto? Exactamente, por las obras de UPM.